La mente pierde el trabajo que gana el cuerpo luchando. Y entre tanto grito y canto se escuchan risas y llanto. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir rezando pa' que nos devuelvan algo de lo que se están robando. Como si no lo notara o no lo fuera a transmitir. No me tiembla el pulso ni pa' disparar ni pa' escribir. No me va a temblar tampoco un rato antes de morir. Porque allá arriba o allá abajo alguno me va a recibir. Yo soy así, hombre común y corriente, del montón entre la gente. Por ende es que vivo ahí, como un hippie en la montaña, con rutinas de macoña. Fumo y se me van las mañas del zorro que tengo en mí. Ahora sí, yo paso a explicar un poco mi mensaje. Suena calle porque pa' la calle todo lo que traje. Vamos a seguir perdiendo mientras el pueblo se relaje. Y no lo bajen al del traje con su falso personaje. Para afuera, como si no lo supiera. Gente que no abre los ojos por miedo a que no volviera. Pero yo no tengo miedo y digo lo que yo quisiera. Que nuestro gobierno actual mete la mano en la cartera. Nada nuevo, pero es que ese no es mi juego. Hablarles de política y economía yo no puedo. Alguno me quiere dar fuego por chingón y por bardero. Y yo lo espero como quiero en el barrio haciendo dinero. Business, business, pana. Los de arriba siempre ganan, por eso el ayer reclama y hace sonar la campana. Yo ando toda la semana pensando en crear algo fresco. Busco lo que me merezco y busco lo del resto. Porque para ser honesto nadie suelta ni los restos. Desde el presidente al poli, del ladrón hasta el maestro. Poco cora, poca vida, poca fuerza. Hay mucha gente esperando el día que me tuerza. Pero la Virgen conmigo siempre conversa. Me explica todo y me baja una paz inmensa. For real, sangre fría, mató por la fe mía. La calle los amontona si Dios los cría. Como para que en la vida tengan un camino largo. Por eso siempre me persino cuando salgo, amén. Perdón por caer en la tentación. De nuevo yo me confieso en una canción. Tal vez en algún punto vaya a encontrar mi perdón. O tal vez sea idea mía y caiga sobre el mismo error. Por favor, no hay error, es mi rol y mi oficio. Botar al gato es tirarse de un precipicio. Espero que tenga valor el día del juicio. Pa' bancar el dolor que generó desde el inicio. Mauricio, Mauricio, Mauricio, Mauricio, Mauricio, Mauricio, Mauricio. Eso no es música, es droga.